vamos a charlar con Andrea Vera del área de género y diversidad de SUMEX acerca de, bueno, la mano invisible del Estado, que nos viene muy bien para lo que estábamos hablando, como hicimos re buena presentación. Yo digo que nos demos un aplauso. Nos damos un aplauso y le damos la bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Andrea. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Y acá estábamos analizando, bueno, todo este contexto, ¿no? Nos sale por los livianito. Por los poros. Sí, la verdad que sí. ¿Qué? Es un contexto muy particular. Tal cual. Así que, bueno, ansiosos de escucharte. ¿Qué tenés para compartirnos? Bueno, buenísimo. Yo hace un tiempo atrás pasé por La Mosquitera y realicé una lectura sobre el resultado de las PASO. También puse justamente sobre la mesa la importancia de poseer un Estado presente y asimismo sobre el desconocimiento que gran parte de la ciudadanía tiene respecto a este asunto. Para comenzar, nos gustaría con el área de género compartir con la audiencia que nos está acompañando acerca del proyecto Entramar. Llevamos a cabo esta área y se realizó en el marco del programa Articular impulsado por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Entramar, que es el nombre del proyecto, se ideó para ser dirigido a la población carcelaria de mujeres y disidencias, siendo esta iniciativa canalizada a través de una planificación ideada por la Mesa de Cogestión para la promoción de los derechos de y con las mujeres privadas de libertad en el primer encuentro de mujeres y disidencias en contexto de encierro del año 2022. Nos parece también importante comentar por quién está conformada esta mesa, que bueno, está conformada por la Unidad de Mujeres y Disidencias del Servicio Penitenciario Provincial de Unidad 3, por el Penal de Mujeres del Servicio Penitenciario Provincial, por Suculentas, Aguas para las Avispas, SUMEX, Pensamiento Penal y la Facultad de Educación a través del proyecto Clavel del Aire de la UNC. Bueno, el objetivo principal que tuvo este proyecto fue en conjunto con las mujeres privadas de libertad en el complejo Más Fuerte 2 de la Unidad 3 de Cacheuta. Consideramos fundamental pensar las tareas de cuidado en contexto de encierro con la especificidad que conlleva, atravesada por la interseccionalidad del género, la clase, lo institucional y lo comunitario. Para su desarrollo se destinaron los primeros encuentros a compartir y a reflexionar el concepto en torno a qué tareas implica ejercer cuidados sobre quienes recaen principalmente, y de qué manera se podría visibilizar, retribuir, redistribuir las cargas de estas labores. En los encuentros posteriores y con la intención de particularizar el concepto planteado, se propuso trabajar sobre la pregunta ¿qué es un espacio cuidado para mí? Ello abrió paso a una etapa artística del proyecto, en donde las destinatarias construyeron y adecuaron espacios dentro del centro penitenciario para poder recibir a sus hijos, hijas e hijas. Y en relación con ello, las participantes cosieron cortinas, elaboraron barrales, pintaron juegos de mesas y sillas, y además colocaron un surtidor con manguera para poder independizarse de otro sector y poder tener su propia huerta. Sabido es que los sistemas carcelarios en la región carecen de medidas especiales que permitan un contacto adecuado entre mujeres e hijos e hijas. A pesar de que dicho vínculo es crucial para su bienestar y para evitar los efectos traumáticos a largo plazo que la separación produce en ambos sujetos. Es por eso que el proyecto se centró en la creación de estos espacios de cuidado en donde las mujeres y disidencias puedan recibir a sus familiares y de esa manera hacer el ambiente menos hostil. También nos parece importante recalcar que Articular es un programa vigente que busca fortalecer y acompañar a las organizaciones sociales en la formulación e implementación de proyectos en ámbitos comunitarios vinculados con las violencias por motivos de género, la organización de los cuidados y la promoción de la diversidad a través de las transferencias de recursos y también con asistencia técnica. Además de esta agenda, el Ministerio de Género posee otros programas con la intención de abordar estas desigualdades por motivos de género, tales como la línea 144, que brinda atención, asesoramiento y contención para mujeres en situaciones de violencia por motivos de género, las 24 horas y en todo el país, de manera gratuita. El programa Acompañar, cuyo objetivo principal es fortalecer la independencia económica de mujeres del colectivo LGBTIQ+, en situación de violencia de género. El programa Producir, que está dirigido a crear y fortalecer proyectos productivos en todo el país, llevado a cabo por organizaciones comunitarias, con o sin personalidad jurídica, en las que participan mujeres y disidencias que atraviesan o han atravesado situaciones de violencia de género. El programa de Escuelas Populares de Formación de Género y Diversidad, que prevé el apoyo económico y acompañamiento técnico de proyectos de formación en género y diversidad, desarrollados por organizaciones sociales, culturales y entidades de todo el país. A esto es a lo que me refiero cuando hablo de la mano invisible del Estado, ¿no? Que garantiza estos derechos constitucionales fundamentales, como los que aquí es del Estado, considerando por eso muy importante visibilizar acerca de su asistencia en las temáticas que más arriba es lo que es. No siendo menor que este ministerio es el que suele ser más señalado y cuestionado de manera negativa por una parte de la sociedad, ignorando la importancia real que representa para mujeres y diversidades de todo el país, ya que aborda de manera integral y específica las diferentes problemáticas que atraviesan estos colectivos. Bueno, obviamente que en caso de querer profundizar sobre estos datos, pueden visitar la página del Ministerio de Mujeres, que está todo explicado, bueno, de esa manera interiorizarse de una manera más detallada acerca de este alcance. Pero bueno, básicamente poner sobresalto que la mano invisible del Estado es lo que nos hace poder desarrollarnos como personas, tanto en la educación, en la salud, como el colectivo que te tomas en la puerta de tu casa, la calle asfaltada, las placas, el agua que te sale del surtidor. Nos parecía muy importante hacer esa aclaración porque, bueno, son tiempos en donde también el discurso que por ahí primordia es a mí nadie me dio nada, yo me hice solo, entonces, bueno, nos parecía importante por ahí aclarar estos puntos para poder pensar. Totalmente. Que en realidad sí nos ayuda y que el Estado está presente y lo necesitamos para poder vivir. Ayer reflexionábamos sobre este tema y también a veces naturalizamos o nos acostumbramos a derechos que son extraordinarios. Acá Martín lo hablaba y decía que eran extraordinarios. Acá en la República Argentina, que tienen que ver con la mano de un Estado claramente presente, como la educación pública, la salud pública, el poder tener una escuela de frontera, bueno, un montón de situaciones que bueno, está bien que la naturalicemos, pero que tener en cuenta y poder pensar un poquito que en otros lugares del mundo no es así, y hace muchos años que no es así, que es un bien que es, bueno, tan grande que como pueblo hemos conseguido y seguimos preservando, y a pesar de este contexto que nos los quieren arrebatar con un montón de situaciones como, bueno, o discursos, ¿no?, desde el negacionismo hasta que no sirve absolutamente para nada lo que hace el CONICET, por ejemplo, investigaciones científicas. Sí, y discusiones que ya vimos, uh-huh. O sea, que ya pasaron, es como de vuelta a hablar sobre lo mismo, de vuelta a discutir cuántos fueron los desaparecidos. Uh-huh. Es como un retroceso importante, pero bueno, yo creo que la sociedad, perdón por la palabra, pero bueno, no es tonta y, uh-huh. y a la hora de votar va a votar en beneficio social. No, yo no creo que, bueno, ojalá que no. Mira, pero bueno, que no gane Milei, sobre todo que no gane Milei. Sinceramente yo creo que en este momento tenemos una gran fracción, una gran herida en la sociedad ahora. Y el sentido común, como me explicaba mi papá el otro día, es algo que está puesto en juego, que depende de muchísimos factores. Entonces sí, acompañamos completamente lo que nos estás diciendo, pero bueno, hoy es un día en donde estamos como un poco tristes por eso también. Sí. Bueno, Mendoza también es como muy particular porque el electorado que ha sacado también es muy alto. Sí. Entonces también vivimos en una provincia muy habilitada ese discurso, ¿no? Pero bueno, yo creo que con mucha militancia y sobre todo con debates ricos en donde uno ponga datos sobre la mesa y no tanto, bueno, lo que pensás o cómo pensás, se puede llegar a, no sé si a dar vuelta un voto, pero bueno, por lo menos hacer pensar lo que están votando, porque no es cualquier cosa y sí, yo creo que sí hay que tenerle cierto miedo, porque bueno, proponen cosas que nos pueden hacer atrasar mucho como sociedad. Entonces, bueno, nada, me parece que es un momento en donde hay que ser muy consciente y muy, sobre todo, sí, consciente con todos los derechos que tenemos, como decía recién Ayla, y creo que es el nombre. Sí, sí. Justamente eso, de la educación pública. No solamente eso, que es como, bueno, es lo más fácil que uno tiene en la mano como para poder visibilizarlo, pero hasta, no sé, la aplicación que tenés en el celular para ver a quién la pasa el colectivo, o sea, sí, Mendoza, hasta las cosas más efímeras. Entonces, bueno, por ahí pensar bien lo que estamos diciendo cuando decimos que somos apolíticos o que la política no nos atraviesa, cuando en realidad la política nos atraviesa en todos los factores de nuestra vida. Entonces, bueno, por ahí es salir un poco de esa pereza mental y empezar a pensar. Es verdad. Bueno, excelente, Andrea. No sé si querés agregar algo más y agradecerte por el tiempo y bueno, un abrazo grande a todo Sumex. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo para ustedes. Nos veremos o nos encontraremos en otro momento. Abrazo muy grande. Gracias, Andrés. Un abrazo. Bueno, y pasa.